nada más que la vera. Blues Boy Tune con BB King en RadioTecate.com. Norte de Tecate con Que no se extinga el corazón en RadioTecate.com. ¿Qué está pasando entre tú y yo? Las cosas no son como antes. Aquella chispa se acabó sin darme cuenta en un instante. Y la pasión entre los dos también ha ido decayendo. Hagamos un esfuerzo por rescatar lo que tenemos. Peleamos sin razón como si fuéramos rivales. Yo tengo corazón, pero tu orgullo aún es más grande. No se diga de ti, vas al extremo sin pensarlo, haciéndote la dura y por dentro te estás consumiendo. Vale más que pongamos un poquito de los dos por esa estrella que ilumina nuestro rostro. Pues él no tiene culpa alguna de lo que pasa en nuestra unión. Hagamos todo lo posible por rescatar esta ilusión. Si valora lo que tenemos, amor, que no se extinga el corazón. Peleamos sin razón, como si fuéramos rivales. Yo tengo corazón, pero tu orgullo aún es más grande. No se diga de ti, vas al extremo sin pensarlo, haciéndote la dura y por dentro te estás consumiendo. Vale más que pongamos un poquito de luz por esa estrella que ilumina nuestro rostro. Pues él no tiene culpa alguna de lo que pasa en nuestra unión. Hagamos todo lo posible por rescatar esta ilusión. Si valora lo que tenemos, amor, que no se extinga el corazón. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. La tecatense Norma Bencomo, te doy las gracias. Ahora que tú te has ido, duermo tranquila todas las noches. Ahora que ya soy libre, despierto alegre sin tus reproches. Ahora que tú te has ido, vivo la vida como yo quiera. Ahora que ya soy libre, vivo dichosa como antes era. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. No tengo celos, ni dudas, ni nada, ni la incertidumbre que estaba parando con toda mi vida. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras. Si vieras cuánto he cambiado, ya no es lo mismo. Te doy las gracias sinceramente porque te has ido. Si vieras sin tu presencia, ahora río y vivo la vida a mi conveniencia. No me arrepiento del ayer, fue una experiencia que al final me abrió los ojos para ver que tengo mucho más que dar y bellas cosas por hacer. Tú me estorbabas nada más. Ahora soy libre, ahora soy libre. Dios quiera que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca vuelvas. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. No tengo celos, ni duda, ni nada, ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida. No me interesa saber si estás, si vienes o vas. Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños, por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras. En radiotecate.com, los Abson y fue en un café.